Guinja, Filitus, Irtio Pícaro, Chalo Narigao, Orto Peludo en el Fan Center. Indio, Indio, Indio, ¿qué sientes al estar frente a todo este público? Lo que yo sé es que la Che hoy día no va a morir, hoy día no va a morir. ¡No va a morir la Che! Dice que la Che no se muere, ¡se muere la Che! ¡Chalo! ¡Chalo! ¡Chalo! ¿Qué siente frente a todo este público usted ahora? Estamos sentidos por todo lo que hicieron de que la Che va a morir. La Che no va a morir, hoy día lo vamos a demostrar. Orto Peludo sigue vivo y toda la gente está aquí para apoyarme. ¿Qué van a hacer para que no se muera la Che? Vamos a continuar, yo voy a hacer películas porno con Tiutiño. Y vamos a seguir vendiendo discos y haciendo música propia, aunque la gente diga lo contrario. Nosotros hacemos música y cantamos nosotros mismos. ¿La ropa quién se la hizo? Esta es un secreto, es un diseñador brasileño. Es un secreto. Él trabaja para nosotros. Pero lo importante es que hoy día la Che no muere. Oiga, oiga. Filitus, ¿cómo le va, Filitus? Muy bien, muy bien. ¿Qué sientes de tanto hombre regio chileno? Me siento muy caliente con todos ustedes. Oiga, le vi un beso, no le di beso a nadie. Diuquiña, Diuquiña. No reciban. Venga, Diuquiña. ¿Algo que decir? Ay, ay, no sé, Kenia, no sé, Kenia. Ay, ay, no sé, Kenia. ¡El aplauso para Diuquiña! Pode se preparar, o trem já vai partir. Já voltou. Muerta la Che! Muerta la Che! Muerta la Che! Indio, Indio. Yo estoy muy emocionado. Ojalá que hagan nuestro show un día y puedan escuchar. Hey, por favor, tranquilícense. Si no, no va a haber show. Tranquilo. Socio. Socio, tranquilo. Tranquilo. Muchachos, tranquilo. Compadre. Compadre, tranquilo. Hagamos que esto sea divertido. Hoy día, perdón. Oye, ¿qué significa Rimbachi? ¿Qué significa estas lápidas, estas cosas que a nosotros nos dijeron? Lo que pasa es que la gente vino a ver morir el H. ¿A ver morir el H? Sí. Pero es muy raro, no me gusta esto. No estaba en el contrato, hombre. ¿Cómo va a morir? No, pero es que es una competencia. Usted tiene que tratar de legitimar el H frente al público. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Muy bien, muchachos. Les vamos a pedir que se queden tranquilos. Al final, ya. Ok. Señoras y señores, silencio, por favor. Esta tarde, en el Fan Center, el portal del web se complace en presentar a Orto Peludo. Indio Pícaro son Orto Peludo. Jota Otes, Jota Otes, Jota Otes, Jota, Jota Otes. Y hasta donde tener cuidado con los muertos de los jotes acá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya. Oye, gracias por venir. Ustedes fueron testigos de la muerte definitiva de la Che en Chile, güey. Tranquilo, hay un sobreviviente. Yo quiero decir que ahora viene el show del Mando Luna. A ese murió. Gracias. ¡Él es el asesino de la Che! Tranquilo, tranquilo, no, conmigo. Yo no le hago a la mano. No. Ya, nos vamos a ir nomás. Muchachos, ustedes fueron testigos de la muerte de la Che gracias al portal del web. Del 94.1 de la Rock and Pop. ¡Que suena! ¡Fuerte! ¡Que suena! ¡Fuerte! ¡Que suena! ¡Fuerte! Portal. Chao, cabrón. Portal, portal, portal del web, portal del web, portal del web. El nuevo disco Ruta Norte, histología pura. Intel KCS, vivir primero es el futuro. Cerveza.